Tiempos violentos. Le menciono al amigo de Ghost, a nuestro espectro sin nombre, y calculo que Infestissuman representa un gran paso en términos de presupuesto comparado con su primer disco. ¿Cómo fue trabajar con un productor reconocido como Nick Raskulinex y grabar en Nashville? Me dice. Working with Nick was very interesting, very rewarding. Trabajar con él fue muy interesante. Definitivamente fue uno de los nuestros. Se convirtió en amigo, fue muy inspirador. Grabar en Nashville, por otra parte, fue interesante. Jugar muy piola por la gran cantidad de músicos y la densidad de música en general. Obviamente predomina la música country, la cual no es nuestra favorita, pero fue raro, fue como si a un fan de Star Wars le tocara ir a una convención de Star Trek. Sentís como que es parecido, pero en realidad no está bien del todo. Es sorprendente la cantidad de negocios musicales que hay allí. Todos los sellos discográficos tienen oficinas allí, hay estudios hiperprofesionales, hay muchos músicos viviendo allí, como Jack White, Black Keys o Taylor Swift, que obviamente no son interesantes para nosotros, pero es una ciudad interesante por estar tan infiltrada de música. Le pregunto. En el disco anterior hicieron el cover de Here Comes the Sun y para este segundo, I'm a Marionette de ABBA. ¿Cómo o por qué decidieron hacerlo? Escuchamos mucha música, nos dice. Coleccionamos discos. Ahora se transformó en un hobby hacer todas estas locuras de covers en versión Ghost porque es divertido, nos divierte y funciona. Algo de lo que podemos hacer nuestra propia versión y se acomoda a lo que Papa puede cantar. Tocar un tema de los Beatles o de ABBA es algo muy natural para nosotros. Son dos influencias muy grandes. Le pregunto, ¿consideras que hay una progresión entre el primer álbum y este último en términos de letras y filosofía? Sí, el primero fue muy derecho, me dice, en muchos sentidos. También pienso que fue demasiado simplificado. Es lógico en una banda la evolución. Cuando un artista se da cuenta de que la gente escucha lo que dice, creo que hay más presión por ser más preciso en lo que vas a dar al público. Obvio que en el primer disco se escribió cuando nadie sabía nada de la banda, no hubo sensaciones de gente que masivamente nos iba a escuchar y eso no se percibió en la escritura. Y ahora que sabes que te escuchan, queremos ser más preciso en lo que sea que entreguemos. Lo que hacemos una imagen muy universal y sin fondo. Es sobre el hombre, la religión, la sumisión, la autoridad, el poder, y es sobre el alma y la destrucción de la psiquis. Hay muchas cosas que hacer. Necesitamos darle mucha importancia a todo. Es necesario evolucionar, o si no, se tornará muy aburrido. Menciono que el videoclip de Year Zero fue censurado. Yes, it was. ¿Te sorprendió? Le digo. No. Sí, fue censurado. No nos sorprendió. Había mucha desnudez. Hasta había un pene. Sabíamos que iba a haber problemas, pero creo que es gracioso. Es solo un cuerpo. Son solo cuerpos mostrándose. No están haciendo nada. Le menciono que es increíble que este tipo de cosas sean censuradas y no las cosas de violencia, guerras o explotación. Exacto, me dice. Ese es nuestro punto. Es gracioso e irritante a la vez. Por ejemplo, Ultimate Fighting en televisión, donde dos hombres se la pasan pateándose la cabeza y casi matándote entre sí, está bien. Pero si mostrás a una mujer o un hombre desnudo es inaceptable. ¿No es loco? A propósito, ¿cómo reaccionó la gente con los juguetes sexuales que sacaron al mercado, con forma del Papa Emeritus para meterte un dildo por acá, un consolador por allá, esto por el otro lado? Y me dice, That's another chapter of the same thing. It's another side of it because fue otro capítulo de lo mismo. Nosotros obviamente teníamos una buena porción de nuestro público que son tipos de heavy metal, escuchan música satánica y cosas así de copadas, pero nos dimos cuenta de que algunos de ellos son puritanos. Cuando presentamos un vibrador con el que cada uno puede usar como quiera, primeramente es algo para las mujeres, pero lo que dijeron de entrada era que el producto lo consideraban gay. O sea que no pudieron manejar que saquemos eso a la venta y lo único que podemos decirles, si no le gusta, no lo compren. Probablemente no puedan resistir la tentación, le menciono yo. Dice, sí, pero algunos reaccionaron muy mal al respecto. Dijeron cosas horribles. Se suponía que era un producto divertido y liberal, un escupitajo en la cara de lo establecido. Ellos lo convirtieron en un objeto antimetal, gay y que está mal. Es algo humorístico. Y cerrando la nota, le pregunto, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser una banda anónima? Me dice, a favor, tenés un acercamiento más sobrio a tu producto. Es más fácil tener los pies en el suelo en muchos sentidos. Algunas veces nos reconocen, no lo podés evitar siempre, aunque hay muchos beneficios allá afuera si sos famoso, pero eso te puede llevar a ser una persona más apagada. A veces es irritante tener que usar nuestro encanto para divertirse carnalmente. Y la mayoría de las bandas que son reconocidas no tienen que hacer nada, solo bajarse los pantalones. Es una cosa bastante mejor, francamente. Y eso es todo, amigos. Presenta nuestro espectro sin nombre, un tema más de este último disco, Infestissuman, mientras esperamos el show con Slayer y Iron Maiden. This is a nameless ghoul from Ghost speaking. You're listening to Tiempos Violentos, and this is a Body and Blood. Tiempos Violentos, el signo de esta época. This grave will sting. A leak from the ground catches with foggy hound. A dead one's burn. The casket lid is cold. Waiting inside someone petrified. We'll be right back. Así, suavemente, arranca el ¿en qué andan las bandas del día de hoy? Esto que estás escuchando se llama Spelled Moon, algo así como luna embrujada. Es una banda liderada por el guitarrista argentino Andy Sarcone Rooney, que radica en la actualidad en Los Ángeles. Y desde que inició el proyecto logró convocar figuras del más alto nivel como Ralph Rickerman, el de Scorpions, Patrick Johansson, baterista de Yngwie Malmsteen, y Claudio Pesavento. En diciembre de 2012 editaron su primer EP titulado Forsaken Spells, o sea, hechizos olvidados o hechizos abandonados. Y lo que estás escuchando en este momento es Hidden in the Winds. Escondido en los vientos. Tal vez tenga algo que ver con el comienzo de la banda, porque aquí en la gacetilla me ponen que el proyecto comenzó en una ventosa noche de 2007. También en 2007, pero en Escobar, se formó la banda llamada La Logia o La Logia Metal Project, que me mandan aquí una gacetilla maravillosa con toda una presentación en carpeta, con un relieve terrible, parece ser como un ojo o una rosa en medio de dos ramas, pero con un relieve, o sea que esto no lo podés poner en una carpeta. José Luis Nogueira, guitarrista y compositor, y Paola Álvarez integran la banda, y comenzó precisamente esa banda cuando José Luis dejó su banda anterior, La Torre Negra, y actualmente están presentando su primer disco. No hay derrota, solo la vida. El tema que estamos escuchando se titula La Batalla. Es La Logia Metal Project, por si no lo dije bien. Este es otro proyecto, liderado en este caso por Leonardo Gamalo, encargado de las voces, composición, arreglos y producción general. Un estilo que apreciarás como power metal melódico. Leonardo se ha desempeñado como músico, cantante, sesionista en bandas como Tercibel, Dolmen o Daniel Telis Project. Los músicos invitados que completan la formación de AMMA, así se llama el proyecto, AMMA, son Mariano Rodrigo Díaz en guitarra y orquestaciones, Gonzalo Ezequiel Adrogué Venas, no tenés apellidos, che, en bajo, y Pablo Adrián Ureta en batería. Angel of Love se llama este EP y el tema es el que da título al álbum, Angel of Love. Factor Común de Sebastián, y ahí conocí a Rubén Agopián, baterista de esta banda que estamos escuchando, que se llama Camión. No me digas que la vida te acecha. Nada que ver con Moyano, Daniel Rodríguez en guitarra, Rubén Agopián en batería, Rodrigo Matilla en bajo y Pablo Villar en voz. Todo comenzó en el año 2002 cuando armaron la banda Carroña y tiempo después, o sea, se separaron allá por el 2008 y la cosa volvió a comenzar en 2010 compartiendo fechas con Larry Zavala, el Tano Romano, Verdades Parias, entre otras. El tema que estás escuchando se titula Amigo Estás, como dice el estribillo. Diciembre de 2002 y febrero de 2013, aquí está el nuevo disco, el tercero de Ultra Galana, titulado Bipolaridad Paranormal. Con la producción artística de Twitty González, tiene a Ari Cooper en voz y guitarra, Ale Wasil en bajo y coros y Tom Rivas en batería y coro. Una gran variedad de estilos se concentran, según declara la Gacetilla. Además de metal y rock, hay influencias de funk, progresivo, folk, sinfónico, pop, jazz y fusión. Este es el tema que da título al álbum, Bipolaridad Paranormal. Y el segmento final, el momento final de este En qué andan las bandas, lo tenemos con Draco Brujo, un power trio que se formó en abril de 2000 en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, y luego de varias formaciones, la banda se afianzó con Hernán Rojas, de apenas 16 años, en batería y percusión, Benito Guerrero en bajo y percusión y Bonete Wallace en guitarra, percusión y voz, con influencias que van desde Soulfly, Pantera, Machine Head, Meshuggah, Sepultura, hasta Hatebreed, Killswitch Engage y demás. Y es lo que vamos a escuchar y lo dejamos sonando para el final. batallando mientras caes. No deja el tiempo para entender. Te estás forjando una vez más tu gran corazón. Toda una vida de rodillas vale más un segundo de pie que toda una vida de rodillas. Firuletes de Piazzolla, esto que escuchamos fue Un Segundo de Pie por Draco Brujo. Te recuerdo que podés encontrarnos en el Facebook en Tiempos Violentos 959 y seguirnos en el blog tiemposviolentos.fm rockandpop.com. No pierdas el tiempo con el mail, no existe el mail acá. En todo caso, si tenés que mandarnos material, por ejemplo, para en qué andan las bandas, directamente contactanos a través del Facebook en un mensaje privado, te decimos cómo enviar el material y demás. Una advertencia que siempre le hago a las bandas: nunca manden material sin la gacetilla adjunta correspondiente. La información es indispensable. Vos mandás material a una radio y lo dejás ahí alegremente y no decís nada. ¿Vos te parece que alguien se fija? No se fija nadie, amigo. La historia es dejar la información. La información es vital. Si no, ¿qué vas a contar de tu banda? O sea, ¿qué va a contar el tipo que presenta de tu banda? No cuenta nada porque no hay nada para contar. ¿Sí? Es lo que recomiendo, y recomiendo además que si tienen interés en hacer sonar su material, bueno, directamente que nos contacten a través del Facebook de Tiempos Violentos 959 y ahí continuamos la historia. Y como la historia continúa y los héroes que se van vuelven todo el tiempo y se quedan con nosotros, ha llegado el momento de pasar un testimonio en vivo que acaba de conocerse de Ronnie James Dio. Es un viejo material de 1986, el Living Phyllis, acaba de sacar, es lógico, ha desaparecido un grande hace ya 3 años y los testimonios aparecen como para recordar aquellos momentos de gloria. Bueno, en este show en que estaba con su banda, con Dio, con la banda solista, tenés para recordarlo en lo que fue el número final para cerrar este bloque. Vos sabés, por otros tipos nos sonreímos, recordamos, cantamos. Por Dios, nosotros rockeamos. ¡We rock! You see.